Le metimos con todo. Esta canción es para un amor. ¡Qué bonita! ¡Voy a olvidar! Luna, pero sé que estás acá, ¿eh?